Pachi pachi che che chai popi popi cuchi mama cocha chana chava cana la chuchana chana chana rana rana. Todos quieren bailar el cachi pum pum. Todos quieren vacilar el cachi pum pum. Yeah. Todos quieren bailar el cachi pum pum. Yeah. Todos quieren vacilar el cachi pum pum. El cachipum pum.